se levantaron en varias unidades pinturas murales de mosaico que describen a los grandes hombres del Monte Baekdu, la titulada Gran Patria, en el distrito Haechang, y la fábrica de zapatos de Suncheon de la provincia de Pyongan del Sur, y la otra, subido al Monte Baekdu, en la escuela partidista de la provincia de Pyongan del Norte. La otra, con imágenes generosas de los grandes líderes, se levantó en la ciudad Tanchon de la provincia de Hamgyong del Sur. Las ceremonias para develarlas tuvieron lugar en las unidades correspondientes.